paso en colores. Alex Sensation. La hilita del corazón, Ramón. La hilita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo paso en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo paso en colores. Confitillo, se quemó el confitillo. La Maya, la vajilla y la quincalla, pero mi paso no falla. Yo me voy pa' Puerto Rico. Sensation. De la buena. Vamos. Juega, juega, juega. Friday, tirando paso. El que no esté bailando, no se bañó. Mamá, mamá,

Es amor. bailes bachata también. Pero como esta, ¿eh? Ay, ¡gracias! pienso. Joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao, joyao. Diego, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy, suéltala.